Y así se pasan la vida cuestionando. Era cierto lo de la traición. Lo de la traición. Se pasan la vida cuestionando si nos veremos cara a cara, sol a sol. Si nos veremos cara a cara.